La naturaleza se comunica por medio de los elementos que tiene, el agua, el viento, y que eso tiene una voz de cómo transmitirse a los pueblos indígenas. Y de algún modo ellos arman una cosmovisión propia. Ellos pues saben que la naturaleza está viva y saben que les quiere decir algo.